Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Me encanta la artística, realmente, me encanta. Estoy con uno de nuestros oyentes de todos los días, que también me hablaba de esta nueva artística, y bueno, realmente estamos muy felices. Cada uno que va escuchando y se va sorprendiendo, porque a todos nos está sorprendiendo realmente, nos gusta muchísimo, muchísimo. Bueno. Y vamos para adelante. Y el agradecimiento nuevamente a Héctor Rivas en la edición. Qué genio, Héctor, realmente, un pulpo. Productor, editor, el operador, realmente, pum para arriba. Ataja penales, prepara el mate. Exactamente. Impresionante. Varias cosas a la vez. Todo impresionante. Eso. Estuve en la escuela 5, ustedes veían ya allí. Ya vi. Ya vi a los gurisitos, cada uno su mesita ahí, todo bien. Sí, todos de barbijo, maestra incluida. Sí. Una situación rara. Se iban casi como presentando, porque ustedes recuerden que fue muy poco el tiempo que tuvieron de clases. Claro. Entonces ahora en esta nueva etapa estaban identificándose físicamente, ¿no? Uh-huh. Y con los barbijos es muy graciosa la situación. Algunos querían volver y otros no, les cuento. No tenían muchas ganas. Sí, unos me decían ahí que estaba bueno eso de quedarse en casa, y otros me decían sí, que además, estaba... Llegó el frío también, ¿no? Claro. Uno me dijo que estaba brotado, que se estaba brotando de trabajar a través de las redes. Se estaba brotando. cuarto año de escuela, que se estaba brotando, bueno, con esto de trabajar en las redes. Son realmente muy simpáticos los comentarios. Yo todavía lo que hiciste allí en las manos con Rubén en la recorrida por la obra no lo he podido escuchar, pero me da la impresión que es bastante didáctico, ¿no? También, sí, exactamente. Uh-huh. Esto que nos permite, además... Va a quedar bueno eso. Si lo cuidamos entre todos, va a quedar muy bueno. A mí, el que la gente se acostumbre a no estar encima de los dedos me parece realmente bastante difícil. Bueno, realmente, o tal vez lo pienso y después no es tan difícil, o la gente se va acostumbrando o educando, reeducando, claro. Tal vez es más fácil. Pero bueno... lo pueden también escuchar. Y lo que sí subimos es el video que hicieron desde el hospital de Maldonado, allí desde la sala de nursery de neonatología. Ellos nos enviaron el video y ustedes hablaban con Joanny Cabana. El video lo enviaron ellos y ya lo subimos también para compartirlo en las redes. Karina, bien. Sí, Ricardo. Perdóname, déjame preguntarte cortito, ¿cuáles son más o menos, abuelo de pájaro, los protocolos para el ingreso a clases? Allí vimos que estuviste en un aula, todos separaditos, como a dos metros y pico uno de los otros. ¿Y cómo es el ingreso incluso para ti que ibas de la calle? También la alfombra sanitaria, el alcohol en gel allí en la puerta. Hay alfombra sanitaria en la entrada del portón. Sí, acá, sí, en cada salón y también allí en el ingreso a la escuela. Ahí está. Estaba la alfombrita, el alcohol en gel y el distanciamiento básico y principal entre ellos, ¿verdad? Sí, sí. También estaban haciendo gimnasia, un equipo de sexto estaba haciendo allí gimnasia y lo mismo, con un distanciamiento entre cada uno de 2 metros más o menos. Y estos chicos también tenían un distanciamiento importante en el salón. Tienen que estar no más de, creo que son 14 nada más que podían estar. Eso sí, están repartidos los grupos, ¿no? Sí. Claro, están repartidos. Hoy le tocaba uno y luego después le toca a la otra parte del grupo. Sí, no sé si, creo que son días cruzados, creo. No sé si serán todos iguales, pero por ejemplo los que están hoy están el miércoles y después otros martes y jueves, cosas así por el estilo. Sí, es algo ahí. Y se están, reitero, reacostumbrando a todo este nuevo sistema. Estaban como acomodando el cuerpo, como se dice así coloquialmente. Bien, yo estoy en el barrio Lausana. Ustedes, no sé si, o les recuerdo a ustedes y la audiencia, en el 2018 vinimos aquí porque uno de estos oyentes, que reitero, están todos los días acompañando Frecuencia Abierta, Juan Lazo, nos llamaba para que pudiéramos hacer un recorrido por las calles, el estado de las calles, que realmente estaba complicado, y esto sigue complicado en cuanto a pozos y demás. Pero también nos llamaba ahora este mismo oyente porque aquí en lo que es la Laguna del Diario, sería los fondos de la Laguna del Diario, en las calles que ya les dirá Juan porque tienen un nombre bastante difícil de recordar, se están generando basurales y es lo que no quieren los vecinos y es por eso que nos han llamado, además de las calles, para recordarle a la gente de obras que tendría que hacer una vueltita por aquí por Lausana, ver que estos basurales que se están generando no aumenten. Gracias por recibirnos aquí, Juan. Hoy sin dulce de zapallo, no está tan bien eso. Vamos a ver si la próxima... No es lo mismo, no es lo mismo. Buenos días, Cari. Ojo que hay una sorpresa. Estoy hablando. Ojo que hay una sorpresa al final. Buenos días, Jorge, Ricardo. Buen día. Bueno, sí, estamos a la espera de algunos cambios, pero me quedó una frase recién, decía Jorge, y si lo cuidamos entre todos, y estaría bueno si lo cuidamos entre todos este fondo de la Laguna del Diario. También. Así que sí, se empezaron a generar avistamientos de basurales, de podas. Hay un par de montículos de pedregullo que quedó en algún momento en un mantenimiento de la intendencia, que quedó olvidado y ya hoy crece el pasto arriba de él. Y está bueno para empezar a generar de vuelta, a ver si pueden venir y mantenerlo y cuidarlo, y nosotros los vecinos respetarlo. Juan, ahora sí, aclárame las calles, los nombres de las calles, puntualmente aquí en esta esquina, ¿cómo son los nombres? Donde estamos en este momento es Miguel Benzo y Somavilla. Está la planta de bombeo de saneamiento de parte de OCE o UGD, no sabría decir bien específicamente. Y esto vendría a ser los fondos de la Laguna, sí, del Diario, y el costado, que es donde finaliza parte del barrio Lausana. Claro. Juan, a propósito, Miguel Benzo es la calle que bordea la zona urbanizada, sí, con donde empiezan allí los humedales, ¿verdad? Exacto, Ricardo. Es como la rambla, digamos, de ahí. Es vendría así, exactamente, que son aproximadamente unas 4 o 5 cuadras, sí, pero es un hermoso paisaje en primavera, verano. También recibimos turistas acá que vienen a hacer fotografía. Sí. Y está bueno que se empezaron a ver estos núcleos de basurales, que no se transforme en una costumbre, y empecemos a aparte ya tenemos un problema de saneamiento, que empecemos a tener problemas de basural. Juan, además de estas gestiones que ustedes, que puntualmente tú has hecho con nosotros, con el móvil y siempre enviando imágenes y demás, a nivel de los vecinos, ¿se ha hecho algún tipo de solicitud, pedido o charla o encuentro con la intendencia? Sí, la comisión ha trabajado en base a pedidos. Hay un centro comunal, que la verdad hay poca conexión con el centro comunal, pero bueno, la comisión ha hecho lo que se puede, y bueno, uno como vecino independiente también tiene que hacer lo suyo, y bueno, por medio de ustedes estamos de vuelta, como vos dijiste, Karina, la última vez en el 2018, pidiendo un poco de ayuda en ese sentido, porque es como una punta acá en Lausana, y parece que como que es un barrio olvidado y pertenece a todo el barrio Lausana. De que seguimos con cunetas, cunetas tapadas, con pozos, con un poco de poca iluminación por la noche. Tenemos la calle Ricardo Aguerre, que continúa por el barrio La Fortuna, que es Ágata, que es un pasaje bastante transitado y que la intendencia utiliza mucho con sus camiones, con todo su derecho, sacando las basuras de pinares y las volquetas. Pero que está bueno que si hay pozos y ellos lo utilizan, estaría bueno mantenerlo. Digo, es medio complicada esta parte porque las calles son mitad balastro y mitad asfalto. Entonces como que se tiende a romper continuamente. Pero bueno, ya que es un tránsito cotidiano de los camiones de la intendencia, estaría bueno mantenerlo. Jorge, Ricardo. ¿Cuáles son las gestiones y ante qué organismo han realizado ustedes para ir solucionando estos temas? Jorge, sinceramente, uno llama telefónicamente y le abren un expediente, ¿no? Pero yo creo que es un sistema medio antiguo, por decirlo de alguna manera. Yo he escrito hasta en las redes sociales de la propia intendencia, te responden enseguida, pero bueno, el resultado no se ve. Entonces, uno apela a los medios de comunicación, que creo que hoy son los más efectivos. Y bueno, estamos, es como con esta punta de Lausana, es como un auto que necesita un service para mí. Entonces como que necesita un poco de iluminación, terminar con las cunetas o desarrollar las cunetas del todo para que circule bien el agua, porque en definitiva termina siendo un doble trabajo, porque la cuneta no cumple su función, entonces revienta, sale para la calle, rompe la calle de balastro, otra vez la intendencia viene, la arregla, y así como que se crea un ciclo vicioso. Bien, sin prometerte nada, te pido si te animás a hacer una breve síntesis, una breve reseña de todos esos temas y mandarnos al Facebook nuestro, Prensa Frecuencia, sí, por Abierta. Supuesto. Y bueno, vamos a ver si con la listita en la mano de repente... yo le tengo fe a Karina. Yo le tengo fe. Porque yo también le tengo fe. Se dé vueltita por allí y vaya consiguiendo cosas. Y yo también le tengo fe, por eso acá, bueno, la solicitamos a ustedes. Vamos a ver qué podemos hacer. Y yo le tengo que poner fichas al amigo Camacho, porque no, yo no tengo nada que ver. No, lo importante es que esta acumulación que empezó a aparecer ahora, que no se transforme en algo clásico, claro, y poder conservar este paisaje natural que está bueno y que es parte del barrio y que lo disfruta la gente del barrio y lo disfrutan también alguna gente del exterior. Pero es que además lo que piden no es nada del otro mundo, y estamos hablando de un barrio de los más nuevos de Maldonado en realidad, ¿verdad? Bueno, en verdad, Jorge, el fraccionamiento es muy viejo, te diría. Bueno, pues yo recuerdo de niño venir acá, pero es como que está punta realmente, como que está olvidada. Uh-huh. Porque la zona de la plaza, que se han hecho trabajos muy lindos y muy buenos, es como que a veces, inclusive es anecdótico, a veces viene la cuadrilla de las calles y llega hasta ahí, hasta Ricardo Aguerre y Agata, y como que la punta final ahí donde decía la presidenta Ricardo, queda ahí. Uh-huh. Claro. Quedas como, no, es otro barrio, claro. No, es el mismo. Juan, ¿hay saneamiento en alguna parte del barrio? ¿Son esas cuadras hacia Benzo que no tienen o no hay en todo Lausana? A ver. En verdad, cuando recién arrancó este gobierno, Jesús Bentancur vino, hizo una reunión con los vecinos, dijo que el problema era porque no estábamos con el saneamiento conectado. Uh-huh. Se realizó, ya hace más de 2 años está el saneamiento. O sea que en este momento estamos al día con los saneamientos, quizás algún vecino no se ha conectado. Ah. Pero incluso bueno, los que dan sobre que Benzo, Sí, sí, sí. Ah, sí, están todos conectados. Pero claro, bueno, algún organismo tiene que haber que regule a ver si ya se conectaron todos los vecinos. Porque si no también ahí empezamos con las filtraciones de pozos. No, me refería ¿no? Porque vos hablabas y destacaste varias veces la belleza del lugar, en verano incluso. Si hay alguien que no está conectado al saneamiento, como que el discurso tiene dos caras, ¿no? Exacto, sí. También eso hay un poco de sinchonpereza para los vecinos que se tienen que conectar para que lleven el desarrollo a las calles, pero no sé quién es el órgano regulador que tiene que intimar a los vecinos a conectarse. Eso también sería fundamental, ¿no? Claro. Sí, no, además hay algo que es claro. Si las conexiones al saneamiento no se terminan, no se realizan todas, siempre va a estar postergándose el pavimento porque no se puede hacer el pavimento nuevo para estarlo rompiendo en los pocos días, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso de sentido común lo tienen que saber los vecinos también. Sí, sí, sí. Hoy por hoy, la verdad no sabría decir si está en su totalidad, es que está la posibilidad de conectarse, se pueden conectar todos. Uh-huh. Claro. Y bueno, también está bueno por un tema de contaminación de aguas que terminan en la laguna y ya sabemos el problema que tiene la laguna del diario, ¿no? Claro. Entonces tenemos que colaborar de parte de nosotros. Pero bueno, también un sistema de cunetas a medias no está bueno tampoco, porque rompe la calle cuando se llena o no circula bien la fluvial cuando llueve. Entonces tenemos que hacer o una cosa o la otra. Sí. Bien. Bueno, seguimos a las órdenes y esperamos la listita esa. Muchísimas gracias, le mando un abrazo grande. Gracias, gracias. Bien, ¿me tengo que despedir ya? No tengo clara la hora. Sí, si quieres. O me da el tiempo de volver. Si quieres. Hay 55, sí, ya me despido, así tengo que entregar también. ¿Algo allí? ¿Algo pendiente en carpeta? Por ahora no lo tengo a mano, sí. Bueno. Cerramos y mañana les cuento algunos otros detalles que tengo en carpeta, pero que están dentro de la carpeta en este momento. Bueno, les cuento igual, mientras estoy charlando acá con Juan, realmente el paisaje es hermosísimo aquí en esta zona del barrio Lausana. Godofredo Somavila, era la calle que no me salía, y Benzo es esta. Sí. Realmente muy, muy disfrutable. ¿Escuchan los pájaros? Sí, se escucha, sí, sí. Claro. Hay mucha variedad de pájaros en este momento y es una tranquilidad divina realmente para los que pueden venirse con el mate hasta acá, hasta este lugar. Ahora sí, cerramos. Buena jornada para ustedes y la audiencia. Dale, gracias. Chau, a ustedes. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.